List 25. Tarde o temprano, te arrepentirás de haberlo hecho. Sooner or later, you'll regret having done it. Estuve en contacto con él ayer. I was in touch with him yesterday. Siempre les confundo. Se parecen mucho. I always get them mixed up. They look a lot alike. Ganaremos más tiempo si se lo mandamos por fax. We'll gain more time if we fax it to them. El proyecto empezó con buen pie. The project got off to a good start. El proyecto empezó con mal pie. The project got off to a bad start. No puedo deshacerme de este resfriado. I can't get rid of this cold. Vigílale. Personalmente, no me fío de él. Keep an eye on him. Personally, I don't trust him. Ten presente que deben estar listos para mañana. Keep in mind that they must be ready by tomorrow. Tendré que recurrir a enchufes para conseguir eso. I'll have to pull some strings to get that. No puedes confiar en él para las cosas importantes. You can't rely on him for important things. Tenemos que recurrir a financiación ajena. We have to resort to outside financing. No podemos contratar a más gente por ahora. We can't hire any new people for the time being. Corres el riesgo de perder tu empleo. You run the risk of losing your job. Podemos descartar la segunda alternativa. We can rule out the second alternative. Tienes que dar ejemplo delante de la gente. You have to set an example in front of the people. Déjame darte un ejemplo. Let me give you an example. Si tienes que competir con él, no tienes posibilidad. If you have to compete with him, you don't stand a chance. Tengo que volver atrás y partir de cero otra vez. I have to go back and start from scratch again. Sigamos en contacto. Let's stay in touch. Tengo la costumbre de pensar en voz alta. I have the habit of thinking out loud. Tengo algunos cabos sueltos que atar primero. I have to tie some loose ends first. No iré a no ser que vengas conmigo. I won't go unless you come with me. Toda empresa tiene sus altibajos. Every company has its ups and downs. Mientras que a mí me gusta el helado de chocolate, a mi mujer le gusta el helado de vainilla. Whereas I like chocolate ice cream, my wife likes vanilla ice cream.